Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás con muchas dudas? ¿Tenés la sensación de que fallás en todo lo que empezás? ¿Por ahí te pasa que inclusive dejás de proponerte nuevas metas? ¿Te está pasando todo esto? Bueno, la pregunta que tenés que hacer es, ¿no estará metiéndose la ansiedad en tu vida? Y te explico por qué. Porque desde el estado olvidadizo, desde sentirse estúpido, estúpida, sin carisma, desmotivado, desmotivada, de poder sentirte así, pocas percepciones son más aniquilantes que la de vernos como auténticos fracasados. Con todas estas cosas que te fui enumerando, de que uno o se siente, se lo reprocha, te dice qué boluda, qué boludo, qué salame siempre, o al que te das cuenta, no, qué voy a hacer, para qué voy a arrancar si después siempre todo igual. Y si bien es cierto que hay épocas en que por ahí, y te lo tomo entre comillas, la suerte no acompaña, o que por diversas razones uno anda con la autoestima un poco más baja, que es lógico, nos puede pasar a todos. Ahora, sin embargo, por término medio, la ansiedad nos alimenta de inseguridades y orquesta en nuestra mente la idea de que vamos a fallar en buena parte de lo que nos proponemos. Y cuando esta dimensión psicológica se instala de una manera persistente en nuestra vida, los pensamientos se vuelven negativos, o sea, y también se vuelven obsesivos en ocasiones y hasta irracionales. Vamos a tener miedos desmedidos de cosas inexistentes. Y de este modo, si bien es cierto que la ansiedad es una reacción normal a estímulos que procesamos como amenazantes, hay veces en que se deriva en estos estados problemáticos, ¿viste? O sea, en caso de que este estado, diría un profesional psicofisiológico, te acompañe durante varias semanas, bueno, o varios meses o años, como puede ser en el caso de un trastorno de ansiedad generalizado, la imagen que tenemos de nosotros mismos obviamente se empieza a desdibujar. Y la pregunta de nuevo sería el por qué pasa esto y qué podemos hacer al respecto. Porque las personas con ese síndrome de impostor, por ejemplo, arrastran consigo una alta carga de ansiedad, además de una baja autoestima. O sea, cuando la ansiedad te hace sentir que sos un fracasado, una fracasada, ¿a qué se debe? Esos pensamientos distorsionados son propios de los estados de estrés y de ansiedad. Y de hecho, en estas situaciones es frecuente reforzar una serie de patrones mentales que empañan todo propósito, o sea, todo intento por lograr un objetivo, una meta, cumplir con un sueño, o sea, por iniciar un cambio motivador. Y lo cierto es que no siempre nos damos cuenta de cómo el filtro de la ansiedad se va acomodando en nuestro cerebro se va acomodando hasta alterarlo. Hay trabajos de investigaciones en diferentes profesionales de la salud, en instituciones y universidades, que destacan un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la biología de los trastornos de la ansiedad afecta a las funciones cognitivas del cerebro. O sea, pasándolo a idioma, no pensamos ni procesamos la realidad del mismo modo. O sea, hay pequeñas alteraciones y pequeños cambios que son bastante significativos. Hay algunas variables porque la ansiedad te hace sentir que sos un fracasado. Hay diferentes enfoques profesionales como la terapia cognitiva conductual que te guían y que te ofrecen herramientas para poder desactivar esa percepción de fracaso. ¿Qué son esas distorsiones cognitivas? Las personas con ansiedad activan y refuerzan con frecuente esas múltiples distorsiones cognitivas. Es decir, son llevado otra vez a idioma esos esquemas mentales que nos hacen procesar la realidad de una manera errónea. O sea, son parte de la base de la autopercepción negativa. O sea, dejamos de confiar en nosotros mismos por una serie de razonamientos que podrían ser que todo te va a salir mal, que como esto te salió mal, todo te va a salir peor, y que si no hago esto de una manera perfecta, bueno, vas a ser una fracasada, un fracasado. Eso puede llevar a que esa ansiedad genere evitación, o sea, la ansiedad te puede hacer sentir que al sentirte de esa manera, que todo te va a salir mal y que siempre te sale mal, puede activar otro mecanismo psicológico frecuente. O sea, la ansiedad te lanza a ciclos constantes de evitación, de empezar un montón de cosas y no terminar ninguna, de evitar dar 200 vueltas para no terminar de arrancar nada. Tenés por delante un proyecto que entregar en el laburo y no, te da miedo a fracasar o tenés que dar un examen y no porque lo voy a dar mal y lo postergás. O sea, queremos hacerlo perfecto y la sola idea de ponernos en esa labor nos genera mayor ansiedad, así que retrasamos todo el tiempo e iniciar esa tarea. Y una palabra muy de moda que está ahora, que es la procrastinación, ¿no? Vas a escuchar mucho en intelectuales y procrastinado, procrastinación, bueno, que es una forma de evitación. Así al ver que no avanzamos, la imagen que tenemos de nosotros mismos empeora y la inseguridad te empieza a agarrar, te abraza más fuerte. Y el hecho de evitar lo que nos da miedo incrementa nuestra sensación de fracaso. Y como está esa frase, ¿no? El que no arriesga no gana. Y la prueba error muchas veces es prueba error, ¿viste? A veces se da y a veces no, y no significa que seas un fracasado ni que no tengas éxito. Bueno, eso no salió, reviso. A veces hay que ser perseverante y no acomodar nada, y a veces, bueno, qué sé yo, habrá que acomodar algunas cosas porque de esa manera no va. Y todo esto va generando, o sea, por término medio, esto termina generando baja autoestima. Y la baja autoestima, que es parte de que genera también esta ansiedad, están relacionadas, porque son dos dimensiones psicológicas que tienden justamente a retroalimentarse y que nos hacen caer en estados muy desgastantes. Y por ejemplo, las personas con... Te hablaba de ese síndrome de impostor, que por ahí es muy de los profesionales te lo cuentan, el síndrome del impostor, que es muy común que las personas excesivamente perfeccionistas alberguen una ansiedad latente sumada a una visión negativa de sí mismas. O sea, les angustia no estar a la altura, no ser como los demás esperan que esperan de ellos. Están muy enfocados en la aceptación de la afuera, y en el reconocimiento del afuera, y no logran lo que otros han alcanzado. O sea, la comparación social y las presiones externas dan forma a unas percepciones muy destructivas que alimentan la sensación del fracaso, y uno, como dicen los pibes, no te hagas el otro, ¿viste? Uno empieza a poner ese personaje social. Lo digo a través de los 10, 11 años de programa, cuando digo rompamos el personaje social y seamos personas, que ese es el gran desafío del ser humano. ¿Qué vine a aprender? ¿Cuál es mi misión? Bueno, sacate la careta y todos los mandatos que te trajeron, quedate con lo bueno, dejá ese personaje que construiste y convertite en persona. O sea, dejate ser realmente quien sos. Conocete, aceptate y después compartite. Eso sería. Porque si no, la ansiedad te hace sentir, al sentirte de esa manera, que fracasás, que no servís, qué sé yo, tenés ahí golpeando la puerta la depresión. Porque en el fondo puede haber una realidad disfrazada y un trastorno depresivo. Y no podemos descuidar que el sustrato de una depresión tiene también múltiples elementos. Y la ansiedad persistente, ansiedad tenemos todo. Neuróticos somos todos, ¿no? Todos tenemos algún toque, alguna cosa. De ahí a ser un psicótico que se dice que lo persiguen los extraterrestres, es otra cosa. Entonces, ansiedad también, ira, un montón de cosas que tenemos todos. El tema cuando esto es exagerado y persistente, porque ahí es donde hay un factor que es muy recurrente, ¿no? Que es la depresión. Y en estos casos acostumbramos a acompañar otros elementos como la desesperanza, la apatía continua y los cambios en la alimentación, y sobre todo que no podemos empezar a dormir. No podemos dormir. No puedo dormir, te empezás a empastillar todo porque no puedes dormir. A menudo la idea de que estamos fracasando en todo lo que hacemos no es más que un síntoma de un problema subyacente que tenemos que atender, que no es así. A ver de dónde lo arrastrás. Siempre digo, la numerología es muy buena para ver qué lo originó y qué herramientas tenés para salir de ahí. Porque es eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando llevas una época, ya un tiempito sintiéndote así, viste? Que no te sale una y... Pero no que no te sale una y vos sos perseverante, porque ya te digo, a veces, qué sé yo, viste, la energía está torcida, un palo santo, fe, me temo, perseverancia, y te puedo asegurar que le vas a dar vuelta a la vibra y vas a ir a tu favor. A todos nos tenemos esas etapas, que parece que no va a ganar, pero igual le metemos optimismo. Pero otras veces no, otras veces te sentí de que no. Y pasar por unos días en que no confiamos demasiado en nuestra competencia, ya te digo, puede ser algo permisible, siempre que esa percepción sea algo puntual y que se desactive al poco tiempo. No podemos permitir transitar por ese bajón psicológico durante mucho tiempo. Y si la idea de que vamos a fracasar en todo, digo, que vas a fracasar en todo lo que haces, se vuelve una constante y no hay forma de salir de esa espiral mental, bueno, es momento de hacer cambios, ¿no? De hacer transformaciones. Entonces, primero es confrontar eso, o sea, fracasar una vez no te convierte en un caso perdido. O sea, el hecho de que algo no te salga mal hoy no significa que ese traspié se convierta en una maldición perpetua. Mirá Messi, 5 mundiales para salir campeón. Parecía que el pibe nunca más no se le iba a dar y salió campeón, qué sé yo. O sea, y también las debe haber pasado por todo lado, viste, uno que más o menos es una figura pública, por eso la nombro, ¿no? Y cuando la idea de que sos un fracasado sea esa una constante en tu filtro mental, bueno, lo tenés que confrontar mediante preguntas, dirían los filósofos socráticas, ¿no? ¿Qué evidencia tengo de que esa idea es cierta? ¿Y me ayuda esa percepción de mí mismo? Y no tuviste éxito en otro momento, la vida no te mostró en algún momento de que sí, pudiste lograr ciertas cosas. Entonces ahí bajás un cambio y empezás a ser más compasivo con vos mismo. O sea, empezás a tratarte al igual que tratarías a tu mejor amigo o a la persona que realmente querés, con respeto, con empatía, con compasión. ¿Vos qué le dirías a la persona que más querés si te insistiera en que no vale para nada y que va a fracasar todo en todo lo que haga? Vos pensalo un poco, porque eso mismo es lo que mereces decirte también, sin mentirte, pero te lo mereces decir también, ¿entendés? En el enfrentar es decir, bueno, la verdad, si es algo puntual, ay, sí, la verdad que yo quiero ser el mejor tenista del mundo y soy un fracasado, y por ahí te viste un amigo y te dice, che, amigo, jugás bien al tenis, pero ya tenés 30, ¿viste? Jugá con los seniors, divertite un poco, pero qué sé yo, pero sos bueno, ¿viste? Qué sé yo, en tu laburo sos bueno, sos bueno haciendo asado, qué sé yo, sos un buen profesional, sos un buen vendedor. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y lo que te decía de esa terapia cognitivo-conductual es que detrás de un pensamiento invalidante y autodestructivo pueden existir trastornos psicológicos que hay que tratar y abordar. Andá a saber qué pasó en esa infancia, si te dijeron que no servías para nada, que nunca vas a lograr nada, que vas a fracasar, o si te dieron todo en bandeja y nunca te frustraron. Hay que ver. La idea de que somos un fracaso puede tener ahí detrás de esa ansiedad generalizada una depresión también. Y en conclusión, y como para ir cerrando esto, errar no va a ser el problema si no dejas que la duda te controle. ¿Estamos? Acordate esto. Errar no va a ser el problema si no dejas que la duda te controle. Si bien la duda puede asaltarnos, se nos puede meter, no suele haber problema hasta que toma el control. Una cosa es la duda para repreguntarte cosas y para decir y ver, porque sos un curioso, un buscador de verdades. Y otra cosa es para paralizarte y tomar el control de tu vida. Porque a lo largo de nuestra vida seguramente vamos a errar más de una vez, incluso algunos de esos errores serán importantes, ¿no? Estoy como muy con el fútbol, me acuerdo una frase de Maradona cuando dijo, yo a Boca, por lo único que tengo que pedir perdón a Boca es porque erré 5 penales seguidos. Después di todo lo que pude dar. O sea, si hasta él podía errar, ¿está claro? Te queda claro, o sea. Precisamente por eso es trascendente el tono de nuestro diálogo interno, o sea, los mecanismos y las herramientas que hayamos entrenado para no dejar el gobierno de nuestra vida en manos de la incertidumbre o de la desesperanza. Bueno, ojalá te haya servido, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. A pesar de los problemas.